Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con esta frase que dice, tómate el tiempo necesario para hacer aquello que alegre a tu alma. Les decimos a todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Gracias por permitirnos compartir con usted en cada uno de sus espacios a través de las ondas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, les invitamos a acompañarnos en los siguientes minutos, donde les compartiremos información cultural de la Casa de la Cultura y de todo el país. Además, le hacemos la invitación para que usted no se pierda de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ahí importante información sobre las bellas artes para que disfrute junto a toda su familia. Con esto nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Recuerde que hoy es jueves 17 de septiembre de 2020. Muy buenos días. Como siempre, Laura acompañándonos con aquellas frases que nos motivan a dar lo mejor y a ser felices. Así damos inicio a nuestro informativo Zona Cultura, que este jueves 17 de septiembre tiene mucho por compartir. Buenos días, Alex. Buen día, Darío. Un saludo para ti, para Laura y para todos los que ya nos conectamos con este espacio informativo especializado en arte y cultura. Les deseamos, amigos y amigas, un excelente día jueves y con esto les damos la bienvenida a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja inicia talleres para aprender a hacer proyectos culturales. En Tungurahua, el amor a la lectura se llama Pájara Pinta. Décimo cuarta exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó anoche el trabajo del maestro Israel Vinces Cabrera. Esta tarde el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura presenta su informe de labores 2020 en su cuarta asamblea provincial. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos información sobre la 24ª edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Y todos estos detalles los tendremos con la administradora de las salas de exposición de la Casa de la Cultura, Gabriela Granda Rojas. Hablaremos de teatro porque el grupo Distópico Teatro se presenta esta semana en el Telón 2020 con la obra El Holocausto de las Letras. Al respecto nos cuenta más su director, Eduardo Hinojosa.

en el año 2012, muere en San José de Chimbo, Bolívar, el músico-compositor Gerardo Armijos, creador del pasacalle Mi Chimbo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. La 14ª edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura se inauguró anoche con el trabajo del maestro Israel Vinces y su exposición Travesías Conceptuales. El maestro, oriundo de Pastaza, destaca en sus obras el sentimiento desarrollado en tiempos de pandemia. Gracias a la presencia de quienes son los verdaderos gestores de este proyecto tan importante para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para el país, que son los artistas que nos han acompañado. En un día tan importante como hoy, en que también se recuerda el nacimiento de uno de los músicos más importantes del Ecuador, como es Carlos Rubir Infante, tiene lugar esta exposición. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se desarrolló la noche de este miércoles 16 de septiembre la inauguración virtual de la exposición Travesías Conceptuales, trabajo del artista Israel Vinces Cabrera. Camilo Restrepo destacó dentro de esta presentación el aporte que se le brinda al país a través de la gestión cultural y, por supuesto, todo bajo la pluma de diferentes maestros que han llegado de varias provincias y ciudades del país, destacando esta Galería Nacional como un evento que va tomando forma de carácter internacional. Este es el criterio que planteó el presidente Camilo Restrepo Guzmán sobre el trabajo de Israel Vinces. Es una exposición que tiene de particular que es un joven músico y un joven pintor. Es decir, que coinciden los 99 años que debería tener el maestro de la música, que recorrió también la patria con sus letras y sus composiciones y sus interpretaciones, y la exposición que nos trae ahora un joven de la provincia de Pastaza, con un nombre sugestivo que le ha llamado Travesías Conceptuales. Esta es una excelente definición, ya que él proviene de una de las provincias de la Amazonía, de la provincia de Pastaza. Para este artista, los colores oscuros que recubren una obra pueden ser por el estado de ánimo de la persona, los cálidos, en cambio, cuando el tema es positivo y siempre buscando un tema diferente. Wagner Tello, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pastaza, planteó en sus palabras un reconocimiento particular a Israel Vinces por su obra, vida y trayectoria. Quienes le conocemos a Israel, le hemos visto como un joven empeñoso, dedicado, con gran carisma y principalmente de una humildad que rebasa estas palabras, razón que lo hace muy disciplinado con sus responsabilidades. Y digo esto porque he compartido mi conocimiento en las artes plásticas mucho tiempo. Esta relación directa entre receptor y emisor cumple su función si cada uno hace el trabajo. Israel, como todos los que vivimos acá en la Amazonía, es enamorado de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de nuestra gente. Y también pues es cuestionador con las cosas que va sufriendo el mundo. El trabajo de Israel Vinces se identifica con una obra creada en pandemia. Está relacionado con lo que cada uno tiene que vivir, con una expresión fidedigna de la fragilidad humana, además como un retrato de la intimidad humana. 44 cuadros presentó Israel Vinces anoche en la Galería Nacional Virtual. El maestro utiliza técnicas como acrílico, grafito y pastel, obras que se inspiran en las profundidades del espíritu. Precisamente este maestro, destacado por nuestras autoridades en la noche, tomó la palabra y destacó en primera instancia un agradecimiento particularidad a las autoridades de la institución por permitirle ser parte de la Galería Nacional Virtual y sumarse al trabajo de artistas de todo el país. Soy Israel Vinces, conocido en el ámbito artístico cultural como Irkin, orgullosamente de Pastaza, provincia amazónica, con el alrededor del 90% de selva intacta, que poco a poco se va desvaneciendo. En mis obras se ve reflejada la influencia del entorno que me rodea. No solo en eso, sino que también en mi seudónimo, Irki. Gran parte de las personas, al decir que uno es artista de la Amazonía, ya se imaginan cuadros de paisajes de la selva, de loras, guacamayas, boas, lo que es el tucán. Y definitivamente es así, uno se ve influenciado por el entorno, aunque cada quien puede interpretarlo o reflejar esa influencia a su manera. Este maestro, quien actualmente dicta clases de pinturas en los talleres de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, deja este mensaje claro sobre lo que representan sus obras y lo que con ellas quiere dejarle al público. Yo soy parte de jóvenes artistas que día a día nos preparamos para mostrar que en el ámbito artístico la juventud puede ser una gran ventaja, sabiendo con humildad y respeto asimilar los consejos brindados por personas con más trayectorias. Yo seré siempre el eterno aprendiz. De todos los que estamos exponiendo, yo en esta Galería Nacional, yo soy el más guaguito y el más irqui, pero para mí es una gran responsabilidad, una gran oportunidad y la acepto con toda responsabilidad. Y así se desarrolló la 14ª edición de la Galería Nacional Virtual, todo a través de nuestras plataformas virtuales. Lo invitamos a conectarse el próximo miércoles en una nueva jornada con la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, informa sobre el inicio del curso virtual denominado Introducción a Proyectos para Gestores Culturales. Asimismo, sobre la socialización de las bases de la edición 24ª del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Desde el año 2019 se impulsa la Escuela de Gestión Cultural, un espacio para promover la capacitación de artistas y gestores culturales lojanos. En este año, dando continuidad a este proyecto, se desarrollará el curso virtual denominado Introducción a Proyectos para Gestores Culturales. Julio Espinosa, secretario general del Núcleo Provincial, explica la importancia de este curso que inicia el jueves 17 de septiembre. La capacitación a nuestros gestores culturales ha sido una política institucional que no la hemos dejado de lado por ningún motivo. Es por ello que gracias al convenio que se mantiene con la Universidad Andina Simón Bolívar, el año pasado ya se dio inicio al primer taller de gestión cultural, en donde destacados docentes y académicos participaron de la formación en gestión cultural a nuestros artistas y gestores de Loja y nuestra provincia. Es por ello que en este año hemos querido dar continuidad a este tipo de capacitaciones y formaciones al sector que le hacen mucha falta para la presentación de proyectos y consecución de recursos que se encuentran en cuentas satélites y en cuentas que a veces no las podemos canalizar debido al desconocimiento de herramientas metodológicas para la elaboración de proyectos culturales. Es por ello que ante esta preocupación y debido a la emergencia sanitaria que vive en nuestro país, hemos convocado a los artistas y gestores culturales de nuestra ciudad a participar del primer curso de introducción a proyectos para gestores culturales de manera virtual, pues en donde se van a conocer diferentes competencias como la teoría sobre formulación de proyectos. Asimismo, se podrá enseñar lo que es el ciclo de elaboración de proyectos, la evaluación de distintas alternativas de intervención que implica el desarrollo de un proyecto cultural y conocer herramientas de planificación para formular estos proyectos. Estas clases inician el próximo jueves 17 de septiembre de manera virtual, son 90 minutos de clases y pues esperamos que asistan todos los gestores culturales seleccionados. El 10 de septiembre se desarrolló la sesión virtual de socialización de las bases de la edición 24 del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez 2020. Gabriela Granda, administradora de las salas de exposición, informó que esta actividad se desarrolló con el fin de ampliar el conocimiento de la convocatoria en el sector artístico. El día jueves 10 de septiembre del presente año se desarrolló la sesión virtual de socialización de las bases del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez en su 24ª edición. A esta sesión asistieron 28 artistas plásticos y visuales de la localidad. En este espacio se pudo desarrollar varios puntos claves de la convocatoria, como las características de quienes pueden participar, los requisitos puntuales que se necesitan para postular, así como los plazos y medios por donde se puede realizar la postulación. Hablamos también a detalle sobre los aspectos que los miembros del jurado evaluarán en las propuestas postuladas. Finalmente, dimos algunos referentes a modo de ejemplo de registro de procesos de investigación de destacados artistas ecuatorianos en donde nuestros postulantes pueden referenciarse para presentar su postulación. Abrimos también un espacio para que los artistas hagan las preguntas que fueran surgiendo durante la sesión y la lectura de las bases y dejamos resueltas todas estas inquietudes. La temática de esta convocatoria es libre con especial atención en la investigación como motor de la creación. La técnica aplicada deberá destacar en la exploración formal en las áreas del dibujo, pintura, escultura y grabado. En cuanto a las dimensiones, las obras no podrán sobrepasar las especificaciones establecidas para cada modalidad. Es decir, para obras bidimensionales no podrán superar los 200 por 200 centímetros y en las tridimensionales no podrán superar los 200 por 100 y por 100 centímetros. Las postulaciones se receptarán hasta las 22 horas del martes 6 de octubre del 2020. Los interesados podrán formalizar su participación remitiendo la información solicitada al correo electrónico salasdeexposicion@hotmail.com. Deberán adjuntar la copia de su cédula de identidad, ficha de postulación con información personal y ficha técnica de la propuesta artística. Para este miércoles, Cineclub La Luciérgana, desde las 20:30, desarrollará el análisis de la película Los Puentes de Madison. Para el diálogo en vivo, se contará con la participación del escritor Juan Carlos Moya. Para este viernes, dentro del proyecto La Casa en tu Casa, tendremos la participación de Diego Condoy Ruiz, artista escénico que presentará la propuesta titulada El Cuscungo o Búho, a partir de las 16 horas. Seguimos con las noticias sobre nuestra institución. Dando cumplimiento estricto al artículo 160 de la Ley de Cultura, esta tarde a partir de las 15 horas el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará su cuarta Asamblea Provincial Centro Sur. El principal punto a tratar será la presentación del informe de gestión 2020 y el trabajo desarrollado por este núcleo en territorio. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura les realiza una cordial invitación para que asistan a la Cuarta Asamblea 2020, este 17 de septiembre a las 15 horas, cumpliendo con el artículo 160 de la Ley Orgánica de Cultura. La convocatoria está abierta para que los miembros de la Casa de la Cultura o que tengan registro en el RUAC asistan. Brian Morales, analista de comunicación del núcleo de Pichincha, nos comenta lo siguiente. En esta asamblea se presenta primeramente el informe de gestión de la coordinación, en este caso de Centro Sur. También hay un informe del trabajo de que el núcleo ha realizado en el territorio y se da paso a una plenaria justamente para que los artistas y gestores culturales puedan participar con sus propuestas, con sus recomendaciones, con sus inquietudes, de modo que se genere un espacio democrático para la participación de los artistas ecuatorianos. Por temas de bioseguridad, la reunión se la llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma de Zoom. Algunas de las actividades que se realizarán son informe de gestión del coordinador de la extensión, informe de trabajo del núcleo en territorio, plenaria, entre otras. De la Casa de la Cultura puedan solicitar participar en la asamblea y enviarnos su requerimiento al mail comunicacion@nucleopichincha.com. De esta forma se le responderá con el link de ingreso a la plataforma Zoom para que puedan participar en la asamblea. Si eres miembro de la Casa de la Cultura o tienes algún registro en el RUAC, puedes enviar tus requerimientos a comunicacion@nucleopichincha.com. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua continúa en el apoyo al fomento de la lectura a través de la campaña La Pájara Pinta. Cada jueves llegan a los hogares con diferentes propuestas literarias para chicos y grandes. A pesar del tiempo y de las condiciones de la pandemia, la campaña de lectura La Pájara Pinta continúa con su trabajo. Alrededor de 3.000 docentes de la Zonal 3 serán parte del proceso donde se les dotará de herramientas generales para el trabajo en el aula con la literatura. Narración, lectura en voz alta, canciones, juegos de palabras y corporales serán parte de este primer ciclo que involucra a los docentes de los 18 distritos de la Zonal 3 a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Así fue confirmado a Diario La Hora. La campaña nació hace más de 2 años, agrupando a instituciones y gestores culturales como Arrullos, Tambos de Lectura del Plan Nacional del Libro y la Lectura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua y la Prefectura de la Provincia. Pero la campaña va más allá de los niños. El programa, Entre Libros y Pijamas, ofrece relatos para público adulto, cada jueves en la noche a través de las redes sociales de La Pájara Pinta. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Entre Libros y Pijamas. Todo puede suceder. Esta es una programación de la campaña provincial de lectura La Pájara Pinta de la Casa de la Cultura, el Núcleo de Tungurahua, y Arrullos, Tambos de Lectura, del Plan Nacional del Libro y la Lectura, también en Tungurahua. Esta noche nos hemos reunido varias mujeres, escritoras, investigadoras, comunicadoras, pero sobre todo grandes lectoras, apasionadas por los libros, por las letras, la poesía, la narrativa. Estamos aquí para compartir con ustedes algunos de los textos que amamos, algunos de los textos que nos mueven el piso, que nos han hecho reír y llorar. Es una alegría para nosotros que nos acompañen. Quienes conocen la campaña de lectura La Pájara Pinta saben que nuestro enfoque principal son las niñas y niños, pero siempre tenemos este tipo de eventos, de actividades para el público adulto. Fernando Cerón, director provincial de la Casa de la Cultura de Tungurahua, comentó que desde hace 2 años vienen trabajando en la campaña de lectura y dice que de alguna manera este proceso responde a la necesidad de los profesores de la Dirección de Educación de ir pensando al libro desde otras posturas, pensar que el libro puede cambiar la realidad en un momento tan complejo como el que estamos pasando, puede generar una sociedad más crítica. Luego de este primer ciclo se seleccionarán a 38 docentes que recibirán una capacitación más profunda que durará 3 meses, esto con el objetivo de que sean los multiplicadores de sus diferentes distritos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y en el contexto virreinal. El jueves 24 de septiembre a las 11 de la mañana se abordará el tema Lecturas de imágenes portentosas, iconografía e historia mariana en la Real Audiencia de Quito, con los expertos. Dr. Ángel Justo Estebaranz, desde España, nos traerá el tema Exvotos pictóricos del Santuario de Quinche. La doctora Verónica Muñoz con el tema La primera figura tutelar de la Audiencia de Quito, la Virgen de la Merced. Y la doctora Adriana Pacheco presentará el tema Una prodigiosa imagen en el pueblo de indios más cercano a Quito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. CCE en tu casa. Más solidarios que nunca. El abrazo volverá. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha

Así es. Hoy por hoy, el Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez es uno de los espacios de mayor trascendencia y visibilidad, pues, en el campo de las artes plásticas a nivel local. Esta propuesta, este salón, ha venido realizándose año a año con total satisfacción, siendo un espacio bastante versátil que ha acogido varias modalidades en cada una de sus ediciones. Y es así que hemos llegado con mucho gusto a la 24ª edición de este salón, que, como digo, es hoy por hoy uno de los espacios de arte más representativos en la localidad. Una de las expectativas que tiene esta convocatoria es porque permite que los artistas, en este caso lojanos, que pueden estar dentro o fuera de esta provincia, puedan participar. Sí, así es. Bueno, esta convocatoria está abierta para todos los artistas mayores de 18 años nacidos en la provincia de Loja o que puedan acreditar que llevan residiendo en la misma por más de 3 años. La presente edición ha volcado su interés de evaluación en los procesos de investigación. Es así, pues, que la intención de esta edición del salón es proyectar a los artistas como investigadores, ¿no?, donde tenga cabida lo tradicional y lo contemporáneo del arte. Cuando hablamos de estos procesos de investigación y donde se va a enfocar mucho lo tradicional y también todo lo que tiene que ver con el mundo contemporáneo, ¿qué involucra? Bien, hemos abierto nosotros, ¿no es cierto?, la modalidad en esta edición, tanto en lo tradicional como en lo contemporáneo, porque le debemos nosotros respeto y le debemos justicia a nuestros artistas tradicionales, los que vienen haciendo un trabajo de excelente factura, que tienen buen oficio y que han estado constantemente, pues, presentes en el campo artístico. Y también hemos abierto el espacio para nuestros artistas que se vuelcan hacia lo contemporáneo, hacia las instalaciones, que se vuelcan hacia técnicas que tienen más que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, y con procesos, pues, que son propios de nuestro tiempo actual. Entonces, esta edición ha querido dar cabida a estos dos sectores, a estas dos tendencias, por denominarlo de alguna manera, pero valorando sobre todo su proceso de investigación, el registro de este proceso de investigación como motor para la creación de las obras artísticas, pues, con las que postularán cada uno de los artistas. Bueno, tenemos entendidos que cada artista mayor de 18 años deberá presentar una obra que tenga mucho que ver con este proceso que usted nos acaba de mencionar. ¿Significa que hay una fecha límite para que los artistas puedan presentar sus obras? ¿Cómo se irá desarrollando este proceso hasta poder conocer los resultados, los ganadores? Y el plazo de postulaciones de las propuestas vencerá a las 22 horas del martes 6 de octubre del 2020. Y estas postulaciones se receptarán por vía virtual, ¿no? Entonces, con esto también, bueno, a más de que seguimos protegiendo por la situación sanitaria actual, seguimos protegiendo a nuestros artistas, pues también aceleramos y facilitamos un poco los procesos. Entonces, la postulación, repito, se la realizará de manera virtual. El primer proceso también de admisión de las obras se lo realizará de esta misma manera por la modalidad virtual. Los postulantes deben cumplir tres requisitos bastante simples, que es la copia de la cédula de identidad, tienen que llenar una ficha de postulación con la información personal y otra ficha con la propuesta artística también completamente llena. Todos estos recursos que necesitan ser llenados, pues, están a disposición de nuestros usuarios en los canales oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, y también se encuentran, pues, anidados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página web de nuestra matriz. En este caso, en lo que tiene que ver con los temas, ¿son abiertos o existe algo definido en este caso dentro de la convocatoria? Esta convocatoria tiene temática completamente libre, asimismo en las modalidades de participación. Tienen cabida el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, en todas sus concepciones, en sus concepciones más amplias, ¿sí? Como digo, se ha querido dar pues cabida a todas estas manifestaciones artísticas. Reitero, la temática es totalmente libre. El artista puede proponer el tema de la índole que más le interese, pero siempre haciendo hincapié en el proceso investigativo como motor del proceso de creación. Ustedes hicieron una presentación de la convocatoria de forma virtual. ¿Cómo estuvo la acogida? ¿Hubo presencia ya de artistas para empaparse del tema? Sí, justamente el día 10 de septiembre hicimos una socialización, una sesión de socialización de las bases de la presente edición del Salón de Noviembre Guillermo Herrera Sánchez. Tuvimos muy buena acogida. Fue muy gratificante ver que convergieron en este espacio diferentes grupos etarios, incluso de artistas plásticos. Tuvimos los artistas de mayor edad y de mayor tradición pictórica, digamos, en nuestra ciudad, así como también artistas muy jóvenes y también artistas de edad intermedia. Entonces fue muy interesante y muy dinámico este encuentro porque surgieron inquietudes desde los tres grupos, ¿no? Que nos nutrieron los unos a los otros y quedaron pues respondidas muchas inquietudes que fueron surgiendo en el camino. Cuando usted nos ha mencionado pues que se han presentado artistas nobles, digamos así, personas que tienen un poco de trayectoria y otros que tienen ya pues su espacio, ese gran reconocimiento. Cuando participan este tipo de grupos, ¿cómo se seleccionarán los ganadores? ¿Hay categorías? Tenemos los premios finales son tres con el mismo peso honorífico, por denominarlo de alguna manera, ¿no? No tenemos categorías, pero se va a evaluar, insisto nuevamente, el proceso de investigación, ¿sí? Y dentro de esta evaluación tenemos tres cuestiones de importancia que el jurado evaluará, que si me permite voy a nombrarlas. La primera es la denotación del proceso investigativo en la visualidad de la obra. La segunda es el dominio de los recursos técnicos utilizados en la obra postulada. La tercera es la descripción y coherencia del proceso de investigación para la creación de la obra. Entonces, con estos insumos de evaluación, no hay como prioridad para un sector o para otro, sino que el jurado pues tiene una rúbrica bastante clara que tiene que usar para extraer pues la valoración de cada una de las obras, ¿no? Entonces, en este sentido también tenemos la plena seguridad de que los resultados no van a estar volcados hacia un sector o hacia otro, sino que en realidad van a sorprendernos por el mismo peso del proceso investigativo de esta edición. ¿Cómo mira usted después de este trabajo que usted se encuentra desarrollando la plástica lojana? Bien, ha tenido la ciudadanía o la comunidad artística en la ciudad de Loja ha tenido una muy buena acogida, ha visto con muy buenos ojos esta propuesta, como digo, también por ser inclusiva, por abrir las puertas a todas las modalidades artísticas, pero también llama la atención el hecho de estarnos insertando de una manera un poco más formal en estos procesos investigativos, porque tomemos en cuenta que si bien la investigación es un proceso inherente a la propia creación, en ediciones anteriores no se ha tomado en cuenta el registro de este proceso investigativo, que ahora es importante, ¿no? Porque a posterior, estos recursos, este registro del proceso de investigación, será también publicado a la ciudadanía. Entonces, nuestros usuarios finales tendrán la posibilidad de mirar paso a paso los procesos de creación de cada uno de los artistas. Entonces, es en realidad una dinámica interesante en la que se involucra la institución, los artistas, creadores y finalmente nuestros usuarios finales, quienes consumen esos productos. Así que, como digo, ha tenido una muy buena aceptación. Yo miro de la mejor manera el proceso. De modo personal, estoy bastante satisfecha por cómo ha ido avanzando el proceso hasta aquí. Hemos tenido la asesoría de importantes agentes culturales de nuestro país. Nos ha estado dando mucho la mano Gabriela Punín, que hoy por hoy es la jefa del premio Mariano Aguilera. Tenemos también asesoría de artistas locales. Entonces, ha sido una propuesta que se ha venido nutriendo de varios sectores y que pues se ha consolidado en esta convocatoria que la hemos lanzado y que, como digo, está teniendo muy, muy buena acogida. Ahora, después del 6, una vez que ya se tienen seleccionadas, tenemos los ganadores, ¿cuándo se darán a conocer sus nombres? El jurado tiene exactamente una semana para deliberar qué obras serán admitidas, como lo dije anteriormente, de manera virtual. Una vez que se pase este listado de obras admitidas, nosotros notificamos a sus autores para que las obras sean ahí sí entregadas en modo físico. Esta entrega de modo físico tiene un plazo hasta el viernes 23 de octubre. Pasado ese periodo, nuestros jurados se reunirán de manera física ya a revisar y evaluar las obras que ellos consideren que serán seleccionadas para la exposición final, y pues de allí saldrán también las obras premiadas y las menciones de honor, que son también tres que estarán contempladas en esta edición. ¿Se tiene previsto la fecha, por ejemplo, para la exposición de los trabajos seleccionados? Será después del 6 de noviembre, porque hasta esa fecha nosotros estaremos notificando ya los resultados de la selección y de la premiación, pues, internamente a los implicados. Será después del 6 de noviembre. No tenemos aún fecha fija porque estamos también a expensas, ¿no?, de lo que suceda con la normativa nacional, para ver si podemos hacer pues un evento de modo físico o lo tenemos que mantener de manera virtual. Eso aún tendría que definirse pues en medida de lo que suceda a nivel nacional también. Bueno, pues ahí tenemos ese llamado, esa convocatoria para todos los artistas plásticos de la ciudad de Loja, o personas que también están residiendo en esta ciudad y que puedan demostrar ese estado. Recuerde, todas las bases las encuentra en www.casadelacultura.gob.es. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Granda Rojas, administradora de las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio. Siempre con los brazos abiertos y encantados de compartir y socializar estos espacios que nutren mucho a la escena artística nacional. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Se avecina ya una nueva edición del Telón 2020, y en esta ocasión es el turno de Distópico Teatro, que se presenta este 18 y el 25 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche, desde la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la obra denominada El Holocausto de las Letras. Se trata de un trabajo particularmente atractivo, en donde la literatura

terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, de los medios, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos en una nueva jornada y estamos aquí como todos los días en la 100.9 en Cultura FM, en 940 en nuestra radio AM y además en nuestra página web www.radiocc.com.se. Vamos a hablar en una nueva ocasión aquí junto a lo que es el Teatro del Gesto. Les queremos contar que ellos hacen formación nocturna en actuación y creación teatral, tienen la Escuela de Teatro, Creación y Movimiento, Imagen y Imaginación. Teatro. Tienen además este proceso que es de introducción al teatro del gesto, pantomima, historieta mimada, radio, teatro audiovisual, parodia y bufón. Este trabajo usted lo puede encontrar a propósito del inicio que ellos van a presentar estos trabajos. Le invitamos entonces, le hemos invitado a Magdalena Soto, ya es directora académica de esta institución, para conversar sobre todos estos trabajos que ellos realizan y lo que será la apertura de este semestre para quienes se unen a este viaje teatral, como ellos lo denominan. Magdalena, gracias por acompañarnos de estos minutos. Le decimos a usted, buenos días, bienvenida. Contémosle más al público de su trabajo. Hola, muchas gracias por la entrevista, por la invitación. Bueno, te cuento, nosotros somos una escuela de teatro, creación y movimiento. No nos denominamos como una escuela de actuación únicamente, sino que abarcamos en el fondo un aspecto mucho más amplio y más integral y global de lo que es la creación teatral. Entonces, nosotros venimos trabajando ya 4 años con una formación profesional y con un curso de formación continua también en diferentes técnicas y estilos de teatro. Nosotros como escuela nos basamos en el método Lecoq, que es donde nosotros nos preparamos en Chile, es la corriente de donde nosotros venimos. Entonces, bueno, en septiembre comenzamos un nuevo ciclo de formación con la formación nocturna, que es, en el fondo, tiene una modalidad de formación continua, donde comenzamos un semestre que es el Teatro del Gesto, que consta de varios módulos pequeños donde se le invita a los alumnos a hacer este viaje por todo lo que tiene que ver con el Teatro del Gesto, que es un teatro muy lúdico, que está compuesto de la pantomima, de la historieta mimada, del mimo narrador y de nuevos géneros también que nosotros podemos utilizar tanto en teatro presencial como también hemos buscado las maneras de adaptarlo a este contexto virtual, que es esta nueva manera de funcionar. Perfecto. Magdalena, seguimos entonces hablando y queremos desarrollar lo que usted nos decía, ¿no? Lo que son los módulos. ¿Qué quiere decir esto para que el público lo vaya entendiendo y quienes quieren sumarse a este trabajo? Introducción, teatro del gesto, claro. Pantomima, historia mimada. Desarrollemos de estos conceptos, por favor. Claro, claro, te cuento. Mira, a ver, como te decía, la escuela en el fondo tiene una planificación anual y se divide por semestres. Este semestre que tiene todas estas técnicas y estilos, en el fondo los módulos son están dedicados a una técnica o un estilo específico, ¿ya? Y estos módulos están organizados de una manera, en el fondo, donde se va creciendo y acumulando el conocimiento que se va entregando. Por lo tanto, cada módulo que tú tomas te prepara también para el siguiente, porque va de menos a más a nivel de técnica y de complejidad de las técnicas, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a comenzar con la introducción al teatro del gesto y a técnicas del teatro físico, que en el fondo son un montón de bases y de herramientas que necesitan los actores, las actrices, los estudiantes para poder comprender cuál es el lenguaje en el que vamos a hablar, para que puedan adquirir herramientas corporales, expresivas y teatrales que son esta base en el fondo para poder aplicar todo lo otro que viene más adelante. Entonces, esto es súper importante, que hay gente que de repente nos dice, no he tenido nada de experiencia, y hay otros que nos dicen, yo ya soy actriz o actor profesional y ya sé. Claro. Y para todos es súper importante que, independiente del nivel que tengan antes de entrar a la escuela, esta es una escuela que tiene una metodología única, que no hay otras escuelas en Ecuador que lo hagan de esta manera. Por lo tanto, para nosotros todos entran de cero, ya más allá de que tengan una preparación y experiencia previa. Obviamente los que tienen experiencia previa van a tener más conocimientos que les puede jugar a favor en muchos momentos, y en otros momentos puede ser más complejo porque son diferentes maneras de ver el teatro, ¿ya? Pero sí, para nosotros todos entran de cero y les damos las bases para que todos puedan estar a la par comprendiendo lo que estamos trabajando. Todas las clases son súper activas, son prácticas, no son teóricas, excepto una clase, pero siempre estamos buscando que el alumno esté moviéndose, creando, improvisando, aplicando constantemente de manera súper práctica los conocimientos que se le entregan. Luego pasamos a pantomima. Pantomima es un teatro, bueno, viene del teatro popular, donde se trabaja mucho el gesto, el dibujar en el espacio y la ausencia de la palabra. Es un teatro muy, muy bonito que, bueno, lleva años de años de años. Grandes referentes puede ser Marcel Marceau, que es como ya lo más puro a nivel de mimo y pantomima. Y que sirve para contar historias también, ¿cierto? Y para ampliar el vocabulario expresivo que puede tener el alumno. Sí, decíamos que es muy interesante, y seguramente a quienes nos están sintonizando, por supuesto que les llama la atención lo que ustedes nos presentan con esta formación nocturna en actuación y creación teatral, y ya lo que estamos desarrollando con Teatro del Gesto. Esta particularidad es muy interesante. Usted nos decía que yo puedo incluirme en todos los módulos o en uno solo en el que necesite reforzar, además. Así es, o sea, tú puedes, si tú quieres tener una formación actoral completa, buena, bien hecha, donde no tengas vacíos, es mejor que tú te proyectes para poder hacer un semestre o un año. Tenemos alumnos que ya llevan 2 años tomando todos los módulos y los semestres de la formación continua, y obviamente vas a tener muchas más herramientas y vas a comprender mejor cómo aplicar estas herramientas. Pero hay ciertas personas que no les interesa como hacer una formación completa y global como actor o como actriz, sino que quieren aprender una cosa en específico, y está abierto también a que esas personas pueden ingresar a aprender esa técnica o estilo específico. Ahora, siempre yo les explico a todos que mientras más herramientas tengas, mejor vas a comprender el estilo. Claro. Entonces, como te decía, por ejemplo, viene primero la introducción, ¿cierto? Que te da todas las bases como para poder entrar en este mundo del teatro del gesto. Luego viene la pantomima, que es todo lo que es el gesto sin palabra, poder contar una historia sin usar absolutamente ninguna palabra, ¿cierto? Todo es a través del mimo. Luego viene la historieta mimada, donde nosotros ya introducimos la palabra y el sonido, y donde ya contamos historias de cómics, películas, caricaturas, que es una actuación mucho más lúdica, mucho más expresiva, y bueno, como dice la misma el mismo nombre, es muy caricaturesco, ¿ya? Donde se introduce más en la comedia. Y luego de eso viene el radioteatro audiovisual, donde unimos las bases, más la pantomima, más la tira cómica, y ahora podemos empezar a narrar historias. Usamos los narradores, entra más el drama, la comedia, el suspenso, y utilizamos todas estas herramientas anteriores, y también vamos sumando utilizar escenografía, objetos, y va siendo cada vez más completo, ¿ya? Y luego terminamos con parodia y bufón, donde cambia un poquito el color, pero que en el fondo es una muy buena manera de concluir. Claro. Sin embargo, claro, las personas que, por ejemplo, hay alguien que dice, yo solo quiero aprender radio, teatro, audiovisual y lo otro no me interesa o no puedo por diferentes motivos, nosotros al iniciar cada módulo siempre hacemos un contexto y un recordatorio, o entregamos herramientas nuevas que son muy puntuales y que se utilizan específicamente para esa técnica o estilo. Es diferente con el nivel de preparación que tiene cada uno al enfrentarse a cada estilo, pero todos adquieren las mismas herramientas para poder comprenderlo. Perfecto. Y para poder aplicarlo, sobre todo. Queremos recordarles a nuestros amigos que nos están acompañando acá en los 100.9 de Cultura FM y 940M, que estamos junto a Magdalena Soto, directora académica de lo que son estos trabajos muy interesantes de Teatro del Gesto, y este particular de información nocturna en actuación y creación teatral, que les estamos detallando, desmenuzando todo lo que tiene que ver, para que ustedes se sumen si les interesa estos cursos, estos talleres que inician a propósito este 7 de septiembre. Antes de dejarle la invitación al público, queremos saber sobre usted, sobre su trabajo profesional y también los maestros que van a impartir estas clases. Por favor, Magdalena. A ver, bueno, nosotros somos Santiago Carcelén y yo soy Magdalena Soto. Ambos somos actores profesionales y educadores teatrales. Tenemos un posgrado en pedagogía teatral. Estudiamos en la Escuela La Mancha en Chile hace 16 años. Y nos formamos en el fondo profesionalmente justo para hacer esto, que tanto amamos. Desde ahí tenemos una trayectoria de 15 años trabajando como compañía, trabajando también impartiendo clases, y hemos desarrollado esta escuela de formación profesional acá en Ecuador porque hemos visto que hay mucho interés, que hay mucho por hacer, y hemos tenido unos resultados muy, muy bonitos, la verdad, muy interesantes con los alumnos. Ya se graduó nuestra primera generación de la formación profesional y la idea es poder, nosotros tenemos una compañía, pero la idea es que a medida que los alumnos vayan egresando, poder crear proyectos y espectáculos también con ellos, es decir, que sea después invitarlos a trabajar con nosotros. Bueno, con la pandemia todo como que se ha frenado un poco, ¿no? Claro. Pero nosotros seguimos de manera virtual, apenas comenzó la pandemia, trasladamos nuestras clases a hacerlo vía online. Y fue una investigación bien interesante, quedó unos resultados bien bonitos y por eso es que nosotros hemos decidido continuar, porque vemos que funciona, que es muy necesario, que no hay que parar para nada, sino que hay que adaptarse a la nueva realidad y por eso estamos ofreciendo ahora este nuevo semestre. Claro. Bueno, nosotros tenemos una página web donde pueden también ver más sobre la escuela y sobre nuestra trayectoria como compañía acá en Ecuador, que es www.imaginoteatro.com. Y además tenemos trayectoria haciendo obras, espectáculos y talleres en Chile, que fue antes de venirnos a Ecuador hace 9 años. Perfecto. ¿Y cómo se desarrolla actualmente con esta realidad que estamos viviendo? Y usted ya lo detallaba también, Magdalena, lo que es este confinamiento, este trabajo en casa, esta realización de los cursos online, de estos talleres, de estos módulos que ustedes los ofrecen virtuales. ¿Qué tan complejo se les ha puesto el hacerlo en esta forma? Sabes que nosotros tenemos una mentalidad bastante de ver dónde están las oportunidades de aprendizaje en cada reto, en cada dificultad. Entonces siempre lo tomamos así, de una manera bastante resiliente y de mucho apoyo entre profesores y alumnos. Entonces no fue tan complejo en el fondo, porque las ganas de investigar sobre cómo nos podemos adaptar estaban muy fuertes de parte nuestra y de parte de los alumnos. Ahora, claro, el horario es el mismo que hacemos en la escuela y el formato es bastante similar, pero las cosas que han cambiado es que nosotros hacemos mucho trabajo de creación grupal y al estar en este contexto se ha cambiado a hacer creaciones más individuales, a pesar de que igual hacemos creaciones grupales, pero los alumnos vía Zoom o, bueno, hay alumnos que saben sobre edición, sobre el trabajo más audiovisual, han hecho varias creaciones y videos muy interesantes, ¿vale? Entonces, vemos que es una nueva área por desarrollar más que una dificultad que nos va a frenar. Entonces, ese ha sido el contexto. Tal vez algo que ha sido complejo es que cada uno está viviendo una realidad diferente en su casa, ¿no? Claro. Y es una crisis que nos ha pegado muy fuerte a todos. Entonces, obviamente que el factor humano está mucho más presente y también es un espacio de acompañarse, de contenerse, de empatizar y de crear a pesar de estar en las casas. Pero ha sido muy bonito, la verdad, y la retroalimentación que hemos tenido de los alumnos sobre el espacio que ofreció la escuela ha sido muy, muy buena, porque dicen que ha sido muy importante para ellos y para nosotros también, la verdad. Perfecto. Magdalena, cerramos entonces con esa invitación cordial para todos nuestros oyentes, para el público en general que quiera sumarse a lo que son estos trabajos que presenta Teatro del Gesto. Ya decíamos los módulos de introducción al Teatro del Gesto, pantomima, historieta mimada, radio, teatro audiovisual, parodia y bufón. Todos los detalles les hemos contado a lo largo de estos minutos junto a nuestra invitada Magdalena Soto. Y como les decíamos, usted puede todavía postularse solicitando más información a lo que será, a lo que es Imagino Teatro. Entonces, Magdalena, estos minutos para usted, para que le invite cordialmente a nuestros oyentes y a todo el público a que se sumen. Si a usted le apasiona el teatro, súmese a esta idea, por favor. Claro, por supuesto. Bueno, tú ya lo has nombrado, lo que estamos ofreciendo principalmente, y están todos muy invitados. No es necesario tener experiencia previa. Nunca esperamos que los alumnos lleguen sabiendo, sino que este es un espacio para aprender, para crear, para aprender a través del error, para disfrutar y para acompañarse en estos momentos. Aparte de Teatro del Gesto, también estamos ofreciendo otro curso que se llama Poéticas del Movimiento, que está enfocado 100% a la investigación sobre el cuerpo y el espacio, y donde se trabajan diferentes técnicas y herramientas corporales para enriquecer el vocabulario corporal y gestual de un artista escénico, ya sea alguien que trabaja en esto o alguien que le llama la atención y que tiene mucha curiosidad. Entonces, estos dos espacios están súper abiertos para los que quieran venir, y el requisito realmente es tener mucha apertura a aprender algo nuevo, algo diferente, y poder desarrollarse más como persona y como artista en este espacio. Magdalena, por favor, recordémosle además al público las redes sociales de ustedes y los números de contacto. Sí, nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como Imagino Teatro. Tenemos nuestra página web, que es www.imaginoteatro.com. Nuestro mail es contacto@imaginoteatro.com. Y el teléfono al que se pueden contactar es el 0984-572-553. Perfecto. Queremos agradecerle a nuestra invitada de esta mañana, Magdalena Soto. Como les decíamos, amigos, ella es directora académica, docente, además de lo que es este trabajo muy importante relacionado al teatro, que ustedes lo conocen, lo hemos tratado acá en diferentes espacios, y estas alternativas siempre importantes desde el confinamiento. Formación nocturna en actuación y creación teatral que nos presenta Teatro del Gesto. Magdalena, le quedamos muy agradecidos y esperamos que, por supuesto, el público se sume en gran cantidad a el trabajo de ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Que pase muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando mañana a las 7:30 con más información cultural. 100.9 FM y 940 AM, el dial al cual le hacemos la invitación para que siempre esté conectado. Hasta mañana. Momento para despedirnos, como siempre agradeciendo a todos quienes inician el día con la información cultural de nuestros artistas. Nos encontramos mañana, listos para cerrar la semana con más para compartir. Un abrazo a la distancia, muchas gracias. Este ha sido el espacio informativo Zona Cultura correspondiente a este jueves 17 de septiembre del año 2020. Muy agradecidos con ustedes, amigos, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos. Les invitamos a seguir conectados aquí en los 100.9 de Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocc.com.es. Un abrazo para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.